El grupo Jaranero con música tradicional de México, también en un principio el compositor extinto Cuco Sánchez, intérprete de toda su inspiración musical. Son las 12, las 11 más un minuto en la capital del estado de Veracruz, a continuación del Íntimo Decoro. Yo que solo canté de la exquisita partitura del Íntimo Decoro. Del Íntimo Decoro. Del Íntimo Decoro. Breve espacio radiofónico para la expresión artística. Del Íntimo Decoro. Conversaciones, debate, polémica, argumentos para la promoción, fortalecimiento y difusión del saber y el arte. La Tropa, radialistas en el arte, y Antar Esum, audio, video, comunicación. A través de Radio Universidad Veracruzana, presenta Del Íntimo Decoro. Del Íntimo Decoro. Breve espacio radiofónico para la expresión artística. Hola, buenos días, auditorio. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta cabina radiofónica y ofrecer un espacio de reflexión en torno a la cultura escénica en esta ciudad. Soy Estela Vargas. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este programa donde comentaremos acerca del quehacer que llevan a cabo los grupos artísticos de esta ciudad. Con una santa esposa tendría el refrigerio de conocer el mundo por un solo hemisferio. Tendría entre corceles. Esta es una propuesta radiofónica que nos permite también accionar en favor del fortalecimiento y la difusión de experiencias con un diálogo abierto y crítico de la realidad artística. Programa dirigido a los creadores que tienen el deseo de comunicar, de manifestarse ante el público para que lo que realizan trascienda. El día de hoy, 20 de noviembre, tendremos el tema Versada Jarocha por la Revolución y escucharemos narrativamente en décimas los hechos, momentos, todos los hechos y los momentos en torno a los acontecimientos que dieron pie al movimiento revolucionario de México, su repercusión musical a partir de la décima veracruzana como vehículo de la expresión popular. El disco Versada Jarocha por la Revolución es una compilación lograda por Pilar Ramírez e interpretado por decimistas conocedores de la tradición lírica y musical veracruzana. Por tal razón, sabiendo la relevancia del tema, es que le invitamos a usted, Radio Escucha, a que nos acompañe durante los siguientes minutos. Serían huérfanos y cuidándolos yo. El niño iría de luto, pero la niña no. Para sugerencias u opiniones puede ponerse en contacto con nosotros al correo electrónico culturasvivasradio@gmail.com. En Veracruz se ha cultivado la décima desde tiempos de la colonia como vehículo de expresión popular. En esta ocasión se convierte en herramienta lúdica para narrar con un sabor regional un suceso muy importante de la historia nacional que nos define como país, la Revolución. Esta producción discográfica cuenta al menos con 10 piezas por cada hecho histórico, y en total son más de 80 décimas donde se menciona a personajes y hechos poco conocidos de este periodo de la historia nacional. Se quejaba con un péndulo. La mayor parte de los productos discográficos de Versada Jarocha han girado alrededor de los personajes históricos más conocidos, ya que fueron factor determinante del curso de muchos acontecimientos. Tal es el caso de Porfirio Díaz. Un sistema que había permanecido por más de 30 años en el poder, difícilmente podría ser anulado con la renuncia de él. En muchos lugares del país hubo reacciones derivadas del movimiento revolucionario a lo largo de esos 30 años. Ya se había formado una oposición heterogénea que actuó caóticamente varios años después de la caída de la administración porfirista. Las décimas reunidas en este disco configuran una mirada original para conmemorar la gesta revolucionaria, las cuales se trabajaron con el fin de rescatar hechos y personajes veracruzanos, porque este movimiento social ha perfilado a nuestra nación, durante el cual ocurrieron una gran cantidad de hechos sobresalientes por distintas latitudes del país. Realizadas estas décimas exprofeso por algunos de los más famosos versadores de Veracruz, las décimas de esta edición relatan, entre otras cosas, la participación de la periodista mexicana Dolores Jiménez Muro, quien fue la autora del prólogo del Plan de Ayala, encarcelada por Porfirio Díaz por ser una mujer inteligente, visionaria y de pluma crítica. En la narración se recuerda la participación de Lucrecia Toriz en la huelga obrera de Río Blanco, la de Áurea San Martín, que actuaba como correo entre Francisco y Madero, cuando éste se trasladó a Texas después de ser encarcelado por Porfirio Díaz. Se habla también de los levantamientos armados contra el régimen porfirista de Hilario Salas y Santana Rodríguez Santanón en los poblados veracruzanos de Soteapan y Acayucan, al igual que de la dirigencia de Cándido Aguilar al frente del Ejército de Oriente, a quien poco se le menciona cuando se habla del Ejército Constitucionalista. También nos trae a la memoria el ejemplo de las soldaderas anónimas que junto a sus hombres ayudaron mucho más de lo que se les reconoce. Este trabajo intenta sacar del olvido a hombres y mujeres veracruzanos que se comprometieron activamente en buscar un rumbo político distinto para su patria, destacando la participación de mujeres cuya contribución fue vital en estos procesos y que no ha sido debidamente reconocida, además de mencionar a los héroes olvidados de la historia regional. La lírica veracruzana se hace presente en este disco para narrar, como lo hemos dicho, en décimas la gesta revolucionaria y recordar a aquellos héroes olvidados de la historia de Veracruz. Hola, Escuchemos pues Versada Jarocha por la Revolución e iremos adentrándonos en el contexto a través de estas décimas de esta gesta patriótica de México. Vamos a escuchar los orígenes, insurrección, la lucha armada y terminaremos con En busca de la paz. Escuchemos. El porfirismo opulente gobernó para los ricos, pero al pueblo lo hizo añicos en su trato prepotente. Y al nacer el siglo XX reventó la indignación. Entre mucha confusión y violencia desmedida, brotó una llama encendida. Brotó la revolución. La figura de Porfirio Díaz fue crucial en la modernización del país y al mismo tiempo el gestor de la Revolución Mexicana debido a los múltiples conflictos que acumuló su régimen y su permanencia en el poder por más de 30 años. Héroe pudiste haber sido, con valor siempre luchaste, a Santana enfrentaste, en Ayutla aguerrido, con Zaragoza un rugido, Carbonera, Miahuatlán, con los galos fue Cancán. Contra Juárez no cuajó. Cuando el poder te llegó, lo abrazaste con afán. Las medidas económicas de Díaz, que privilegiaban a unos grupos mientras sumían en la pobreza a las clases populares, hacían crecer la irritación. Las tiendas de raya son ejemplo del abuso de los hacendados. De los peones la prisión y sin pago de monedas. Espina sin rosaleda, sin fama, abominación. Tiendas de raya abyección, de mercado y de trabajo, se atora como badajo y sirve de ancla a los peones, latifundistas lenones, robaban con desparpajo. El régimen porfirista reprimió severamente a sus críticos y enemigos políticos, en especial a los periodistas que no le eran afines. Es tristemente célebre su frase, mátalos en caliente. Poca política, dijo, y mucha administración. Con mucha circunspección se vigila hasta el prefijo. Si el escrito no es prolijo y pródigo en reverencia, no hay ni que hacer advertencia, ve y mátalos en caliente. Un régimen eficiente no utiliza la indulgencia. Los indígenas también manifestaron su inconformidad con el porfiriato. Destaca la rebelión que encabezó José María Leiva Pérez, mejor conocido como Cajeme, caudillo de los indios yaquis y mayos de Sonora. Cajeme lo presintió. El disque orden y progreso encarnaría el retroceso y a su pueblo defendió. Pero nunca imaginó que antes de cantar victoria, Porfirio, sin mucha gloria, los desterró a Yucatán con el pernicioso plan de obstaculizar la historia. El descontento también se expresó en levantamientos armados, como los de Hilario Salas y Santana Rodríguez Santanón, en los poblados veracruzanos de Soteapan y Acayucan. Siguiendo las enseñanzas del Partido Liberal, se formó un grupo leal al pueblo y sus esperanzas. Ideales como lanzas al aire son arrojados. Los hombres, alebrestados por la voz de Hilario Salas, se imaginaron con alas de la injusticia cansados. Con algo más de 300 se levantó en Acayucan. Si los poderes caducan, se estremecen los cimientos. Porfirio, sin miramientos, con todo los atacó. Hilario no claudicó, resistió con heroísmo, con coraje y estoicismo, hasta que el parque acabó. Pocos lograron huir a seguir con la guerrilla. Santanón fue el cabecilla que a Díaz puso a sufrir. Luchaba por abolir los males, las injusticias, las inquinas y codicias de un gobierno dictador y murió luchando por sus quimeras vitalicias. Las huelgas de Cananea en Sonora y la de Río Blanco en Veracruz fueron reprimidas violentamente, pero dieron impulso a la manifestación del descontento obrero. A fines del año sexto las fábricas son cerradas, las máquinas silenciadas, el problema queda expuesto. Muy preocupados por esto, los obreros en audiencia piden con gran prudencia la oportuna intervención del líder de la nación, esperando su clemencia. Los obreros de Río Blanco, siguiendo a Flores Magón, unidos por la razón, lucharon contra el quebranto. Lograron crear un flanco de obreros contra patrones, que entre abusos y agresiones causaban más de un martirio. Al lado de don Porfirio, perpetuaban sin razones. El dictador se pronuncia a favor de los patrones y sin muchos resquemores, así enseguida lo anuncia. El obrero no renuncia a sus derechos de clase y llama desde su base a gente trabajadora. De luchar llegó la hora, nada importa el desenlace. Llegaron casi 2000, la necesidad los trajo de defender su trabajo dentro de la industria textil. Frente al complejo fabril comenzaron la protesta, mas la policía en respuesta a disparar comenzaron y en el suelo se quedaron los sueños de gente honesta. Las mujeres tuvieron una participación notable en los movimientos obreros, como la de Lucrecia Toriz en Río Blanco. La miseria de mujeres de tu lucha inspiración, con firmeza y decisión enfrentaste mercaderes. Dignificaste deberes de las textiles obreras, sin importar balaceras, Lucrecia Toriz, tu vida en tu tierra es difundida y es símbolo de guerreras. Periodistas e intelectuales que se oponían al régimen de Díaz contribuyeron con su trabajo a gestar y después a alimentar el movimiento revolucionario. A causa del descontento por esta vil dictadura, surgieron ciertas figuras para plasmar el momento. Con su gracia y su talento, poetas y periodistas, también caricaturistas, denunciaron con valor lo que hacía el dictador en los diarios y revistas. La represión tiene un signo de singular condición, abre mente y emoción y hace aflorar lo digno, pues no hay nada más benigno para un diario que es guerrero que amenazar con el hierro. Por eso es que la Huizote con sus hijos fue el azote de ese régimen rastrero. Los hermanos Flores Magón son un ejemplo notable de la defensa de la libertad de expresión y de la lucha revolucionaria con su periódico Regeneración. La libertad de expresión, desde los tiempos remotos, ha provocado alborotos, conflictos y expectación. Víctima de la opresión en el gobierno de Díaz, se convirtió en minoría el periodismo veraz, oponiéndose al falaz mando de la tiranía. Periodismo visionario, Flores Magón y Sarabia usaban en forma sabia, porque es más lapidario un escrito libertario que la fuerza represora que intentaba a toda hora callar Regeneración, que renacía siempre al son de Ricardo sin demora. Deseoso de dar buena imagen al exterior, Díaz concedió una entrevista a un diario extranjero en el que aseguró que habría elecciones libres y democráticas. Del poder ya me retiro, habrá democracia plena. El pueblo es el que ordena, este país dará un giro. Dijo Díaz en un suspiro, el país se eferveció, pero Krillman demostró que es hábito centenario, con la prensa ser falsario, otra vez se religió. Mientras crecía la efervescencia política, Díaz preparaba un fastuoso festejo por el primer centenario de la independencia, para el cual encargó el monumento conmemorativo a Antonio Rivas Mercado. Ángel de la independencia, tu historia es contradicción. Lo libre de una nación expresas con refulgencia. Con europea reverencia el dictador celebró la libertad que no dio, naciste de una mentira. Ahí el pueblo hoy delira cuando el fútbol lo alienó. Francisco I. Madero, acaudalado hacendado del norte, fundó el Club Central Antirreeleccionista, que apoyó su candidatura a la presidencia en 1910. Aunque era acaudalado, Francisco Ignacio Madero, igual que el peón y el obrero, se sentía decepcionado. En un libro renombrado habló de la sucesión. Ahí planteó la cuestión del cambio de ejecutivo, que haya sufragio efectivo y que no haya reelección. Pronto se multiplicaron los clubes antirreeleccionistas en todo el país y se adhirieron al Club Central importantes intelectuales de la época. Pensadores de esa era conjuntaron sus anhelos. Mata, José Vasconcelos, Vázquez Gómez, Luis Cabrera. Se unieron a la carrera del antirreeleccionista movimiento maderista. Unidos contribuyeron con otros que destruyeron la hegemonía porfirista. Díaz encarceló a Madero al ver que ganaba popularidad. Cuando salió de prisión, huyó a Texas, donde elaboró el Plan de San Luis, en el que desconocía el resultado de las elecciones y hacía un llamado al pueblo de México para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Nunca dobló la cerviz. Luego de ser liberado en Texas, hubo lanzado Madero el Plan de San Luis. En él convoca al país a recobrar el aliento. Señala que es el momento de que un nuevo árbol se siembre. Fija el 20 de noviembre para el gran levantamiento. Madero tuvo seguidores muy comprometidos como los hermanos Aquiles, Carmen, Máximo y Natalia Cerdán en Puebla. Las mujeres de esta familia tuvieron un papel destacado como enlaces y en la distribución de armas. Carmen, Máximo y Aquiles son los hermanos Cerdán. A Natalia agregarán por sus hechos que son miles. Eran 30 sus abriles más otros 5 la suma, ligera como una pluma propaganda repartía y fusiles escondía en su canasta de bruma. Natalia siguió en la lucha por la patria y su familia, y de Puebla ella se exilia, su valentía era mucha. A su corazón escucha, trabaja con devoción, es causa de admiración, mujer revolucionaria, de la gesta luminaria con fuerza, amor y tesón. Carmen Cerdán, la mujer de convicción libertaria, fue revolucionaria que cumplió con su deber. Nunca le importó perder mucha fortuna o la vida, recibió más de una herida, en la cárcel ella estuvo, pero jamás ella pudo dejar la lucha emprendida. Reparte al anochecer propaganda contra Díaz, la pólvora repartía, ese era su quehacer. Esta valiente mujer está inscrita en el Congreso, su nombre ha quedado impreso con letras de áureo color, porque sirvió con amor a la patria y su progreso. Áurea San Martín, también poblana, fue el enlace entre Aquiles Cerdán y los simpatizantes del movimiento cuando él estaba en Texas, y era también la encargada de distribuir armas y dinamita. Cuando la revolución se estaba gestando en Puebla, surgió detrás de la niebla Áurea como bendición. Áurea era el eslabón entre revolucionarios, y los Cerdán solidarios que misivas se mandaban, por medio de ella llegaban bien a los destinatarios. Las cartas llevaban claves para que Áurea supiera a quién las misivas diera en diferentes enclaves. Era difícil, lo sabes. Cuando un registro hicieron, Áurea San Martín supieron que las cartas repartía y en un aciago día a la cárcel la metieron. El 20 de noviembre de 1910, nada sucedió. La invitación pública de Madero al levantamiento alertó al régimen y se redobló la vigilancia. La reacción estaba lista contra el pueblo sublevado, pero estaba desgastado el régimen porfirista. Y la arenga maderista, que lejos de ser vitriólica, más bien parecía apostólica, como el 15 de septiembre, dejó el 20 de noviembre como una fecha simbólica. Se festeja el centenario en noviembre el mero 20, mas la lucha estuvo ausente, quedó en el anecdotario. No es revolucionario en una nación espiada llamar a la lucha armada con gran anticipación. ¿Quién anuncia insurrección arruinando la asonada? Comenzaron a surgir grupos insurrectos en todo el país, como los de Pascual Orozco, Francisco Villa, Pedro Antonio de los Santos, Emiliano Zapata y varios más. La inestabilidad se apoderó del país y para abril de 1911, las fuerzas maderistas y Porfirio Díaz trataban de concretar los términos de paz. Tras el clamor de Madero surgieron por la nación grupos de insurrección con de los Santos primero. La mecha del candelero de Orozco, Villa y Zapata tuvo respuesta inmediata. La lucha de sur a norte al triunfo le dio resorte y a la paz escalinata. la situación se volvió insostenible para el régimen. El 21 de mayo de 1911, Porfirio Díaz y su gabinete renunciaron al gobierno de México. El 26 asume la presidencia interina Francisco León de la Barra. Y el 7 de junio, Madero entró triunfante a la Ciudad de México, aunque tomaría protesta como presidente en noviembre de ese mismo año, después de las elecciones. Muy difícil situación para el régimen de Díaz. Las renuncias, agonías y la huida de función. Nunca más la reelección y el sufragio sea efectivo. Del país era incentivo. Con democracia en proyecto, Madero resultó electo y ocupó el Ejecutivo. Después de su renuncia a la presidencia, Porfirio Díaz se exilió en París, donde murió en 1915. Amante del Art Nouveau, de Europa querías la pinta, raíz de Oaxaca extinta que un moderno chapó, tu gran anhelo aceitó. Fastuosa colonia Roma, te diste como diploma, con el exilio y bombín, te regaló el pueblo al fin de Francia su dulce aroma. Zapata consideró que Madero había traicionado la revolución, por lo que se negó a licenciar a sus tropas mientras no se cumplieran las proclamas del Plan de San Luis. Ni cambios artificiales, ni canjear uno por otro. Yo no me bajo del potro hasta cumplir ideales. Son errores garrafales no honrar lo prometido. Seguiré siempre aguerrido apoyando al campesino. El traidor y el asesino al pueblo han ofendido. Los zapatistas redactaron el Plan de Ayala, donde desconocían al gobierno de Madero y declaraban que la lucha por el reparto agrario continuaría. Por la tierra y libertad a la lucha fue Zapata, y su consigna fue grata contra la arbitrariedad. Pide la seguridad para obreros, campesinos, educación y caminos que lleven a la justicia, transformación sin malicia que mejore los destinos. El Plan de Ayala certero de indígenas redención, de tierras repartición desconociendo a Madero, la lucha armada primero el medio de hacer justicia y Zapata con pericia combatió a los federales defendiendo sus causales con su valiente milicia.